con ustedes. ¿Cómo tienen? Buenos días, ¿cómo le va a hacer? Bueno, los chicos debatíamos también y la gente se pregunta qué tiene que pasar para que esto se transforme en un femicidio, porque la carátula todavía no, la palabra femicidio no figura, ¿no? Mire, esa situación no se la puedo brindar en detalle porque la investigación todavía está con su curso y es necesario saber las circunstancias que ocurrieron dentro del domicilio donde estaban las dos personas, una fallecida y otra que está peleando por su vida en el hospital. Y la más allá que, bueno, hay que esperar que se reponga Patricia para poder declarar, para saber qué es lo que pasó. Pero sí, las declaraciones de los dos nenes que eventualmente vieron todo. Sí, pero eso no lo vamos a poder obtener nosotros sino mediante una cámara Gesell o lo que disponga el fiscal, que es el doctor Borián. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué saben ustedes qué pasó? ¿Cómo, cuando ustedes reciben el llamado? Por lo que tenemos entendido y según el llamado al 101, hubo un conflicto familiar en ese domicilio que, bueno, desgraciadamente terminó de la forma que ustedes ya saben. ¿Qué heridas tiene la mujer? Ustedes saben, se hablaban de la pérdida de dos dedos, un posible tercero, alguna lastimadura, bueno, en la zona de la cara por el perdigón y también en la zona del omóplato. Realmente, a ciencia cierta, yo no tengo el último parte médico, sino en el de ayer, al mediodía, informa de que la señora tiene pérdida de dos faranges, tiene una herida en el rostro y en la parte del hombro, que la mantienen hoy en coma inducido y estando estable. ¿Y, comisario, la investigación sigue o la casa sigue custodiada por la policía? No, la casa estuvo custodiada o con consigna hasta ayer a las horas del mediodía, donde el fiscal, a raíz de toda la investigación y toda la información que se le aportó, decidió liberar. Así que, bueno, hoy estaría liberada la casa. Se habla que no es el primer hecho de violencia en la pareja. ¿Hubo denuncias antes o solamente para el círculo íntimo sabía de estos violencias? En eso no le puedo contestar a ciencia cierta porque no lo sé. Sí hay comentarios de que habría alguna denuncia o habría habido algún conflicto de similares características en forma anterior. ¿Se pudo establecer la escopeta que se utilizó, si está en nombre de Benedetti, si estaba en el lugar? Eso es todo materia investigativa. Lo que está secuestrado es la escopeta y el cuchillo. Lo que está secuestrado es lo que usted dice.